Buenos días. Hoy hablaremos sobre el proyecto de reciclaje del agua en El Mayor. Nos encontramos en la radio Sintonía El Mayor con su presentador Camilo Ramírez. El día de hoy entrevistaré a tres grandes personas, las cuales son Karen Rodríguez, Gileni Lozano y Larry Barragán. Gileni, ¿en qué se basa el proyecto del Mayor? Pues este proyecto se basa con botellas de plástico, la cual ahorra gran parte del agua. Este proyecto nos ayuda cuando no tengamos la disposición del agua. La utilizamos para nuestras necesidades. Esto hace gran parte de las funciones principales de este proyecto. Vamos con Larry Barragán. ¿Qué opina usted sobre el proyecto? A mi parecer, esto parece como que una buena idea para la institución, y ya que esta agua recolectada podría servir para nosotros no tengamos como el agua disponible para recolectar, para usarla. Muy bien. Vamos con la señorita Karen Rodríguez. La idea que tuvo la institución educativa Mayor de Mosquera, ya que en este proyecto podemos concientizarnos del ahorro del agua para así no tener que llegar a consecuencias extremas, como que se nos agote este recurso. Muchas gracias a todos.